pensar que yo te quiero, pues tantas veces ya pidieron al saber mis sentimientos. Es mala cosa amar y es de ser también correspondido. Más vale no jugar con el amor por un capricho. Por eso hay que luchar, cuidarlo sin cesar, igual que un niño.